Vamos a prepararnos en esta mañana para la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué no hacemos algo por un momentico? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos en esta hora? La palabra que el Señor me dio para la iglesia es una palabra de edificación, de fundamentación. Es un desafío que el Señor ha planteado en mi corazón para la iglesia en este 2018. Dígale al Señor en esta hora: Señor, abre mi corazón a tu palabra. Prepara mi corazón, prepara mi vida, prepara mi entendimiento, prepara todo mi ser. Papá, quiero pedirte de una manera especial que tú hoy hables primeramente a mi corazón, como solo tú lo sabes hacer. Señor, yo dispongo mi vida, dispongo mi ser. Habla a esta congregación y ministra a ellos conforme a tus riquezas en gloria en esta mañana. Coloca guarda en mis labios para no decir lo que no debo. Coloca unción, coloca denuedo para transmitir lo que debo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero invitarlo a que por un momento abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El capítulo 2 de los Hechos, por favor, quiero que tenga esto guardado en su corazón, escúchelo, guardado en su corazón. Hay una analogía espiritual que es válida y necesaria entender. La Biblia ilustra que de Adán fue sacada la mujer de su costado. Pero también la Biblia ilustra que del costado de Cristo salió ¿quién? La iglesia, su esposa. La iglesia existía desde la eternidad en Dios. Escúchelo. Pero fue en Hechos capítulo 2 cuando la iglesia nació. Si usted quiere conocer el inicio de la iglesia no nació con los 12 apóstoles. La iglesia nació en el Pentecostés. Hechos capítulo 2. Pero hay dos versículos sobre los cuales nació este sermón. Primer versículo es el versículo 41. Y quiero que tenga dos palabras en mente. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Escucha esta frase. Y se añadieron aquel día como qué. Escúchelo. En un día, ¿cuántos se añadieron? 3,000. Ahora, mire este segundo versículo. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ah, mire esta frase. Y el Señor, ¿quién añadía? Cada día a la iglesia los que habían de ser. ¿Cuál es la palabra que tienen en común los dos textos? Añadir. En uno se añaden los inconversos y en el otro Dios es el que añade. Y la inquietud mía fue buscar, hacer un rastro de cuáles eran las marcas de una iglesia que añade. La palabra añadir significa sumar, significa agregar, significa atraer, significa sumar. Eso significa añadir. Entonces, quiero hablarles en esta mañana, colócame el título, papi, sobre marcas de una iglesia que añade. ¿Cuáles son las marcas de una iglesia que añade? En este 2018, yo creo que Dios nos está desafiando a edificar iglesia a la manera de Él. Ojo con lo que le estoy diciendo. Hay un desafío de Dios a que edifiquemos iglesia a la manera de ¿quién? A la manera de Dios. Las experiencias que hemos caminado hasta hoy y la realidad que estamos viviendo hoy nos deben hacer preguntarnos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos como iglesia hoy? ¿Cuál es el diseño tuyo como iglesia hoy? ¿Hacia dónde nos quieres llevar hoy? ¿Qué quieres construir o edificar con nosotros? Esta semana, mientras estaba trabajando en la palabra que Dios me estaba dando, yo le confieso una verdad. Yo no soy muy dado a escuchar enlace o a ver enlace. Porque hay ciertas cosas que yo veo que no me gustan, aunque ahí aparecen muchos grandes hombres de Dios. Y creo que fue el viernes en la tarde, mientras estaba leyendo el texto, prendí el televisor y estaba hablando un pastor puertorriqueño que a mí me fascina escuchar, llamado Otoniel Fong. ¿Cuántos han escuchado a Otoniel? Otoniel es una bendición. Pero Otoniel aquel día estaba predicando o dando el programa desde la calle, escúchelo, parado en un montón de ruinas. Y el programa fue este. Él dijo: hace 28 años construimos el templo que está aquí atrás. Pero en el mes de octubre, el huracán María destrozó completamente esto. Y él decía: en 3 meses no hemos podido hacer absolutamente nada porque los escombros de la ciudad son enormes. Se han venido reuniendo en parques. Funcionaron durante 2 meses sin energía, sin internet, sin agua potable, sin luz, con guitarra acústica, con acordeón, con panderetas. Y él decía: tuvimos que reestructurar todo nuestro concepto. ¿Por qué? Porque hay momentos en que Dios nos permite vivir situaciones para enfocarnos. Y hay cosas que tú estás viviendo que te parecen raras. ¿Sabes por qué? Es porque Dios nos está, ¿qué? Enfocando. Ahora, muchos de nosotros tenemos conceptos preconcebidos de lo que es iglesia o lo que nosotros creemos que es iglesia. Y algunos de esos conceptos son conceptos equivocados. ¿Por qué? Porque fueron los que adquirimos en el lugar donde nacimos. Ahora, permítame por un momento le hablo sobre algunos conceptos equivocados que nosotros tenemos de lo que es iglesia. Le voy a hablar de algunos modelos de iglesia. Por ejemplo, existe la iglesia edificio. ¿Qué es la iglesia edificio? Son aquellas congregaciones donde la única prioridad son los ladrillos. Los ladrillos son más importantes que las personas. Construir un templo es más importante que edificar iglesia. Y son aquellas congregaciones que por causa del edificio se meten en tremendos problemas financieros, en tremendos endeudamientos financieros. Son aquellas iglesias que se la pasan haciendo actividades, vendiendo cooperativas para poder subsistir en la construcción del templo. Ahora, ¿tener templo es malo? No. Pero hay iglesias que toda su estructura gira en torno al templo. Ahora, hay iglesias búnker. ¿Sabe usted qué es una iglesia búnker? ¿Sabe usted qué es un búnker? El búnker es un escondite donde nada les hace daño. Son iglesias escondidas y aisladas del mundo para que el mundo no las contamine. Son aquellas congregaciones que nadie las conoce, son aquellas personas que nadie sabe que son cristianos, porque son cristianos escondidos. Son cristianos alejados de la realidad, alejados del pecado, alejados del mundo, porque creen que el mundo les va a hacer daño. Otro tipo de iglesia es la iglesia moderna. Son las iglesias contemporáneas, muchas de ellas. ¿Cuál es la característica de estas iglesias? Escúchelo. Son iglesias con muchos matices. Son iglesias que han absorbido mucho el mundo. Y son iglesias que se parecen mucho al mundo. Su música, su escenografía, sus atuendos. Todo tiene que ver. Y son congregaciones, escúchelo, donde se hacen cosas parecidas al mundo para ganar al mundo. Entonces usted ve al pastor con el piercing, con el punk, con el tatuaje, ¿cierto? Usted ve a las muchachas todas escotadas, minifaldas, ¿cierto? Las danzas no son así, sino son así, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque todo se hace para agradar. Todo se hace para que la gente vea lo modernos que somos. Niños, déjeme decirle que hay iglesias así. Iglesias modernas. Pero su modernidad lo que ha hecho es ¿qué? Es contaminar. Otro tipo de iglesia son las iglesias megas. En las iglesias megas solo importan ¿qué? Los números. Los números. Y hay que llenar, y hay que llenar, y hay que traer. Y esto se tiene que multiplicar. Y esto se tiene que reventar. Y esto tiene que crecer. Y tiene que crecer. No importa si no son convertidos. No importa si no han cambiado. No importa si no son transformados. Lo importante es que tengamos muchos. Es un peligro. Es un peligro. Ahora, ¿el evangelio es para todos? Sí. Pero el principio del Señor es que Él añadía los que habían de ser. Dios ama la cantidad, pero sobre todo hay que tener mucho cuidado con la calidad. Otro principio de iglesia. Iglesias dinero. ¿Cuáles son las iglesias dinero? En esa iglesia solo valen los que dan. Solo son reconocidos los que traen. Si usted no da dinero o si da poquito, no es tenido en cuenta. Para usted no hay ministerio. Para usted no hay consejería. Para usted no hay ministración. Y yo se los he dicho, por ejemplo, en esta congregación. No, perdón. Nosotros, bueno, hemos escuchado en esta congregación que hay ciertas congregaciones alrededor del país donde si usted pide consejería, lo primero que el pastor hace es buscar el libro de registros de diezmos. Y si usted no diezma o usted no está al día en los diezmos, el pastor le dice, lo sentimos mucho, no la podemos atender porque usted no está al día. Y esto que lo estoy diciendo, se lo digo delante de Dios porque así es. Entonces, hay congregaciones donde lo que vale es la persona. Y cuando la gente entra, el pastor dice, entraron 200, entraron 300, ya van 500. Ya. O sea, porque los pastores cuentan es el diezmo. Porque lo importante es lo que traen, no la persona. Hay congregaciones donde no les importa que la gente cambia o no cambia. Lo que les importa es que la gente dé. Otro tipo de iglesia son las iglesias, yo las llamo las iglesias senda antigua. ¿Sabes cuáles son las iglesias en la antigua? Aquellas congregaciones detenidas en el tiempo. Aquellas congregaciones que nunca cambiaron, que nunca se renovaron, que nunca innovaron, que todavía están cantando la himnología del año 1800, ¿cierto? Que todavía tienen su misma liturgia vieja, que tienen un megáfono para predicar. O sea, son iglesias que nunca renovaron, que no entendieron que estamos en otro tiempo, que la palabra no cambia, escúchelo. La palabra no cambia, pero los tiempos sí. Y a veces aquí hay personas en medio de nosotros que dicen, ay, pastor, qué tiempos aquellos. ¿Cuándo? Hace 40 años, pastor, qué tiempos. Son lindos. Yo también los viví. Pero ya no estamos en los 60. Ya no estamos en los 70. Estos son tiempos en donde la iglesia tiene que adaptarse a esta nueva realidad. Perdón, existe el otro tipo de iglesia, se llama la iglesia programa. ¿Cuál es la iglesia programa? Son aquellas congregaciones donde solo viven de actividades, de eventos, conciertos, retiros, salidas, campañas. Terminan una actividad y montan la otra. ¿Por qué? Porque tienen la iglesia sumergida en actividades, porque creen que esta es la manera en que le dan vida a la iglesia. Ahora usted me dirá, ¿es malo esto? Yo diría no, pero escúchelo. Pero esto no es la iglesia. Lamentablemente, hermano mío, yo se lo digo. La iglesia de hoy, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de otros. La iglesia de hoy, desafortunadamente, no añade. La iglesia de hoy, desafortunadamente, divide. Resta. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy tiene principios diferentes a los de la iglesia primitiva o a los que Dios estableció en la palabra. Nosotros nos volvimos críticos, nos volvimos conflictivos, nos volvimos peligrosos. Yo le dije a ustedes que fue en medio de la iglesia cuando aprendimos que las ovejas muerden, que las ovejas atacan, que las ovejas hacen mangualas. Eso se aprende. ¿Por qué? Porque pareciera que el concepto de iglesia cambió. Pero en esta mañana yo quiero que podamos ver por medio de la palabra cómo es una iglesia que añade. Pero primero vamos a definir lo que es iglesia. Lo segundo, vamos a ver las marcas de una iglesia. Y termino como conclusión, ¿qué debo hacer yo en una iglesia? ¿Cuál es mi trabajo? Durante las próximas semanas voy a detenerme de una manera muy particular a hablar sobre lo que es la iglesia y cómo ser parte de la iglesia. Vamos a trabajar con la palabra porque creo que este año más que nunca, hermano mío, tenemos que conectarnos con Dios y con su palabra a caminar como una iglesia efectiva para este tiempo. Amén. Primera pregunta que vamos a resolver. ¿Qué es iglesia? Y me gustaría por un momentico lanzarle a usted la pregunta. Si a usted alguien le preguntara y le dijese, por favor, defíname iglesia, ¿usted qué diría? Alguno diría, no, la iglesia en este momento es el Café Real donde estamos. Cierto. Pero antiguamente la iglesia era allá al lado de la calle 16. Perdón, ¿qué es iglesia? ¿Qué me diría usted? Alguien que se arriesgue. Eso soy yo. Iglesia soy yo, ¿sí? Elenita, unos miembros que se reúnen con un mismo sentir. Ah, bueno, ya. Sí, porque allí en el puente se reúnen barras bravas con un mismo sentir. Cierto, pero ya el sentir es Cristo. Ahora, ¿qué otra definición usted daría de iglesia? Representación de los hijos de Dios. Muy bien, muy bien. Mira, aquí le tengo más o menos una. Esto es algo que es mi percepción. Digo, iglesia es el grupo de personas que nos unimos, operamos y relacionamos por causa de la obra redentora de Cristo. Lo vuelvo a decir. Iglesia es el grupo de personas que nos unimos, operamos y relacionamos por causa de la obra redentora de Cristo. En otra palabra, lo que decía Elenita, quien nos une es Cristo. ¿Por qué somos iglesia? Porque Cristo nos unificó en su obra redentora por medio de la sangre de Cristo. Ahora, permítame por un momento recrearle el texto, pero papi, colócame el versículo 40. A mí este versículo 40 me llamó la atención. Dice, y otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ojo con esto, sed salvos de esta, ¿qué? Niños, ¿sabe usted en qué generación nació la iglesia? ¿Una generación qué? Perversa. Ahora, la iglesia siempre ha sido llamada para operar en medio del caos. La iglesia ha sido convocada para hacer luz en medio de ¿qué? De las tinieblas. La iglesia nunca ha sido llamada para que funcione en un lugar de paz, de tranquilidad, de abundancia. Amén por esos entornos. Pero la iglesia ha sido llamada, hermano mío, para cambiar los entornos perversos. Y cuando usted se da cuenta, Hechos capítulo 2, 120 personas estaban inmersas en un aposento. Durante 10 días estuvieron buscando el rostro del Señor. Y en el día décimo, el día de Pentecostés, Pentecostés era una fiesta judía. Ese día cayó el Espíritu Santo y dice que todos empezaron a hablar. Pero la palabra lenguas en el griego significa dialectos. ¿Por qué? Porque cuando salieron a la calle, todos los extranjeros que habían en Jerusalén entendían el dialecto de Dios. Entendían que Dios les predicaba en su propia lengua. Hermano mío, y fue tan impresionante lo que sucedió, que la gente se empezó a reunir en torno a estos 120. Algunos gritaban, están locos. Algunos decían, ¿qué está pasando? Otros decían, están borrachos. Y Pedro se levanta y dice, no, Señor, esto no es locura, esto no es borrachera, esto no es bobada. Son las 9 de la mañana. ¿Y quién está borracho a esta hora? Bueno, él no conocía esta época. Pero para Pedro era imposible. Bueno, ya hoy en día no. Ya algunos se levantan ebrios para esta época. Pero escúchenlo. Pero Pedro dice, lo que estamos viviendo fue algo que prometió el profeta Joel cuando dijo, en los postreros tiempos se derramará de su espíritu. Y empieza Pedro a predicar y dice, esto fue producido por Jesús, el que ustedes crucificaron, pero al que Dios resucitó y tiene sentado a la diestra del Padre. Y dice la Biblia que cuando Pedro predicó, todos ellos, su corazón se partió y se arrepintieron y reconocieron a Jesús y dijeron a Pedro, ¿qué hacemos? Y Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense. Ahí nació la iglesia. ¿Sabe cuántos se bautizaron aquel día? ¿Cuántos? 3,000. ¿Con cuántos arrancó la iglesia de la Biblia? Con 3,120. O sea, fue una iglesia que arrancó ¿cómo? Grande. ¿Con templo o sin templo? Pero arrancó ¿cómo? Grande. Ahora, pero hay algo que a mí me llama la atención. ¿Se acuerda los textos que le leí? El versículo 41 dice que se añadieron. Pregunta, ¿qué veía la gente que se quisieron añadir? Segundo, versículo 47. ¿Por qué Dios quiso añadir gente a esa iglesia? A mí me parece que esto es una pregunta que debemos hacernos hoy. Porque dice la Biblia que Dios dijo, wow, yo voy a añadir mi gente allá. Pregunta, ¿qué vio Dios en ellos? ¿Qué había en esa congregación que Dios dijo, yo necesito añadir? Ahora, permítanme aclarar algo que me parece que esto es importante. Escuchen, ¿cómo la gran mayoría de nosotros se incorporó a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes son parte de la iglesia? Levante la mano. De la iglesia de Cristo, no tiene. Bueno, usted es de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cómo se incorporó usted a la iglesia? Escuchen, la gran mayoría de nosotros caminamos el mismo proceso que está en la Biblia. Colócame el versículo 38, papi. ¿El proceso cuál es? Primero, llegamos por una palabra que nos trajo convicción de pecado. ¿Pedro qué les dijo? Arrepentidos. Ah, mire, todos nosotros, de una u otra manera, lo primero que recibimos del Señor fue una palabra, y la palabra confrontó nuestro pecado. Lo segundo que hicimos fue ¿qué? Arrepentirnos. ¿Cierto que sí? Nos arrepentimos, le dijimos al Señor, Padre, perdónanos. Señor, nosotros queremos que tú verdaderamente tomes mi vida. Lo tercero que hicimos fue, nos bautizamos. Y lo cuarto que hicimos fue, nos añadimos a una congregación. Esto, hijos, esto le pasó a todos los que estamos acá. Un día usted escuchó la palabra, usted se arrepintió de sus pecados, usted se bautizó, y si no se ha bautizado todavía, va a medias. Y tercero, usted se incorporó a una congregación. Pregunta, ¿usted cree que ese fue el secreto de la iglesia primitiva? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque pasó algo antes. ¿O después? Escuchen. Pero tiene razón. Ahora, la mayoría de iglesias que hay sobre la tierra predican la palabra del Señor. ¿Amén? La mayoría de iglesias que hay sobre la tierra hablan de arrepentimiento. La mayoría de iglesias que hay sobre la tierra bautizan gente. La mayoría de iglesias que hay sobre la tierra reciben a su gente en la membresía. Pregunta, ¿pero todas esas iglesias añaden? Déjeme decirle que esto que le acabo de mencionar es la esencia de una congregación. Pero lo que añade crecimiento es otra cosa. Y le voy a hablar. ¿Quién tiene horas? ¿Qué horas son? Porque no me quiero más. 20 para las 11. Le voy a hablar en 30 minutos. 7 marcas de una iglesia que añade. 7 marcas de una iglesia que añade. Y si tiene calor, pedimos que le pongan aire más a eso. Sí. Pedimos aire acondicionado y empiecen a toser. Y otros empiezan a competir. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a tener un salón entonces. Sí, termoacústico. Póngale cuidado. Pero necesito que me ayude con esto. Póngale cuidado. Póngale cuidado a lo que le voy a decir. Voy a enseñarles 7 principios, pero le tengo una propuesta. Piense en cómo implementar esta propuesta a su vida o a la iglesia. Piense en cómo implementar esta propuesta a su vida o cómo mejorarla a su vida o a la iglesia. Primera fortaleza que añadió a esa congregación está en el versículo 42. y perseveraban en la doctrina. ¿De qué? Repita conmigo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Solamente deténgase ahí. ¿Cuál cree usted que fue el secreto que hizo que la iglesia añadiera? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Qué dijeron por acá? Perseverar. ¿Por acá qué dijeron? Fundamento. Fundamento. Doctrina, escuchen. ¿Sabe usted qué fue lo que hizo que la gente se añadiera a esta iglesia? Ellos fueron una iglesia que vencieron la ignorancia. Ojo con esto. ¿Vencieron qué? La ignorancia. Y permítame, se lo voy a decir de esta manera. La doctrina da fundamento a la iglesia. Ojo con esto. La doctrina da ¿qué? Fundamento a la iglesia. Y hay dos palabras que quiero que usted aprenda hoy. Primera palabra, perseverar. Segunda palabra, progresar. La palabra perseverar significa permanecer, ser constante, estar ahí. Pero la segunda palabra, progresar, es entendible esto, hijos. Que toda la doctrina en una persona es progresiva. ¿A qué me refiero? Que lo que usted conocía de Dios hace 5 años no es lo mismo que conoce de Dios hoy. ¿Por qué? Porque la doctrina va siendo progresiva a cada persona según el nivel de madurez y según el nivel de revelación de cada uno de los que estamos acá. ¿A qué me refiero, hijos? Aunque en ese auditorio pueden haber más o menos 150 personas, no todos están en el mismo nivel de madurez espiritual. Pero es necesario que la iglesia venza la ignorancia. Ahora, ¿cómo se vence la ignorancia? Permítame, le doy esto que es importante. La ignorancia se vence, primero, confrontando mi propia teología. ¿A qué me refiero? Usted no puede quedarse con las bases que aprendió y decir, como estoy, estoy bien. Usted no puede quedarse y decir, es que a mí me enseñaron esa doctrina. Yo recuerdo, y permítame le cuento esta aplicación en mi vida. Yo recuerdo en el mes, el año pasado, no recuerdo la fecha, el año pasado, vino un tío, lo llamo el tío McKay. Yo amo mucho a McKay. Fue el tío con el que más crecimos. Y McKay, bueno, mi tío Arley, se llama Arley, está en Ibagué. Y el tío Arley me dijo, Josué, me ha sido difícil encontrar iglesia. No me estoy congregando. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque me ha costado encontrar una iglesia como aquella en la que nos levantó su mamá, Ruth. Una iglesia de sendas antiguas. Una iglesia de esas de hueso colorado. Josué, no he podido encontrar una iglesia con esa doctrina sana. Esa misma doctrina la recibí yo. Y la doctrina sana que yo aprendí era falda larga. Era pelo largo. Era mujeres con bigote. En aquella época todas las mujeres tenían bigote, no sé por qué. Escúchelo. La doctrina que yo aprendí, a la que mi tío llamaba sana doctrina, era una doctrina, hermano mío, de prohibiciones, de cohibiciones, que los muchachos no podíamos ir a la universidad, que no podíamos tener personas que no fueran cristianas a nuestro alrededor, que la televisión era el cajón del diablo. Eso fue lo que mi tío aprendió como sana doctrina. Escúchalo. Tú tienes que vencer la ignorancia. Porque en ocasiones la arrogancia es la más grande ignorancia que puede tener el ser humano. Aquellos que creen que no necesitan, aquellos que creen que ya saben, aquellos que creen que ya están completos. Escúchelo. Y esta iglesia, los 3,000 que se convirtieron, venían de una formación. ¿Qué formación? judíos. Habían aprendido la ley, habían aprendido la Torá, pero ahora se encontraban con Cristo y tenían que renovar. Por favor, entiéndanme en esto que les voy a decir. Una iglesia que vence la ignorancia, hijos, tiene argumentos. Escúchalo. Cuando tú te edificas en el fundamento de la palabra, cuando a ti te pregunten, tú respondes con argumentos. Cuando te pregunten, ¿y qué de la evolución? Usted no va a decir, el Señor reprenda al diablo. ¡Apártate de mí, Satanás! ¡No! Escúchalo, hay que tener argumentos. Una iglesia que vence la ignorancia es una iglesia que tiene respuestas frente a la realidad social que estamos viviendo. Es una iglesia que puede hablarle a la gente que está pensando en la eutanasia, puede hablar al que está pensando en el aborto, puede dar sus aportes frente al tercer género, puede dar sus aportes frente al socialismo, frente al comunismo. ¿Sabe por qué lo hace? Porque tiene fundamentos. El problema de la iglesia de hoy, a nosotros la gente nos ve como ignorantes. ¿Por qué? Porque no hemos crecido en la doctrina. Y cuando la gente, hermano mío, vio el texto, usted mira el versículo 41, dice que la gente se añadió y dijeron, yo quiero pertenecer a ese grupo. ¿Por qué? Porque no son ignorantes. El fundamento de la palabra, hermano mío, quita de nuestra vida toda ignorancia. Y yo creo que lo primero que se tiene que establecer como principio de esta congregación es que tenemos que erradicar la ignorancia fundamental, doctrinal y teológica de la congregación. Amén. Segundo principio, colócame el texto, papi, versículo 42. Y perseveraban no solamente en la doctrina. ¿En qué más perseveraban? ¿En la qué? Oiga, el segundo principio de ellos es hermoso. A mí este me fascina. Era una iglesia que venció la indiferencia. A mí esto me fascina. ¿Sabe qué pasó? Aprendieron a tener comunión unos con otros. Se vencieron los estratos. Se vencieron las clases. Se vencieron los problemas de género. Se vencieron los problemas de dinero, de recursos, escúchelo. El pobre vivía con el rico. El libre vivía con el esclavo. El hombre estaba con la mujer en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque fue una iglesia que aprendió a tener comunión unos con otros. Y yo entiendo esto. Si la iglesia, para que exista, no se puede relacionar, escúchelo. Si la iglesia no puede aprender a tener buenas relaciones en medio de nosotros, no podremos decir que somos iglesia. Porque en la iglesia del Señor está diseñada para todo tipo de persona, sin importar color. Sin importar estrato, sin importar sector, sin importar estrato. En esta congregación no colocamos segregaciones. Los del norte aquí, los del centro allá, los del sur acá y los de fuera de Armenia por allá atrás. No. No sectorizamos por colores ni por clases. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio no exime a nadie, hermano mío. Somos nosotros los que hemos colocado barreras. ¿Sabe usted cuál es nuestro mayor problema? Que la gente en nosotros no ve el amor. ¿Por qué? Porque cuando te escuchan a ti y me escuchan a mí, estamos criticando de nuestros propios hermanos. estamos peleando contra nuestros propios hermanos. Y cuando tú te vas de una congregación o conoces a alguien que cambió de congregación, generalmente la gente que cambia de congregación siempre sale hablando mal de la iglesia donde estaba. Es como el que termina con la novia y sale hablando mal de la novia. Que se separa el esposo y sale hablando mal del esposo. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una tendencia, hermano mío, al conflicto, a la pelea. Pero dice la Biblia que esta congregación aprendieron a tener comunión. ¿Quiénes? ¿Sabe lo que decía la iglesia, los gentiles del primer siglo, cuando crucificaban o cuando martirizaban o cuando estaban en el circo romano? ¿Sabe lo que decía la gente? Decía: mirad cómo se aman. Mientras estaban siendo devorados por leones, mientras estaban siendo quemados, ellos, la gente decía y miraba: pero ¿cómo es posible que esta gente se ame tanto? ¿Sabe por qué? Porque entendieron que esto es un principio que añade no solamente el vencer la ignorancia, sino el vencer la indiferencia. ¿A cuánta gente de la iglesia tú no saludas porque te cae gordo? ¿A cuánta gente de la iglesia tú ves, escúchalo, tú lo ves por encima del hombro porque vino mal trajeado? Uy, qué fastidio. Pastor, dígale a esta persona que se haga atrás, que viene oliendo feo. Y el próximo domingo tú lo ubicas y tú dices: uy, yo con ese no me siento porque yo sé cómo huele. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en nosotros está el ser exclusivistas. El reino incluye. Escúchalo, el reino es tan extraordinario que te incluyó a ti y me incluyó a mí. Y por nosotros nadie daba un peso. Pero esto es iglesia. Incluye. Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si a nuestra congregación entrara en ese momento un travesti? Ahora, tú no sabes si es que el que está al lado suyo es un travesti, ¿qué sale? ¿Qué pasaría? La pregunta, niños, ¿cómo lo tomaríamos? ¿Cómo lo trataríamos? ¿Cómo nos relacionaríamos con esta persona? Porque a nosotros nos enseñaron que hay ciertos tipos de personas que son malos. Para nosotros el homosexual es malo, el guerrillero es malo, la prostituta es mala, pero el mentiroso no, el fornicario no, el adúltero no. ¿Sabe por qué? Porque nadie lo ve. Pero ante Dios son iguales. Esto de ser iglesia es que todos cabemos sin importar nuestra condición. Y esto lo tenían ellos. Por eso la gente quería ser parte de ahí, porque ahí no se excluía como en el templo judío. Que el templo judío, incluso las mujeres no podían entrar en el templo. Los gentiles menos, solamente podían entrar hombres, y había un sector donde solamente los sacerdotes podían llegar. En este nuevo modelo, todos caben, porque la iglesia es incluyente. Tercero, vamos que el tiempo se nos va. Versículo 42. Mire, en la doctrina, comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ya hablamos de esto, y en las que, a mí esto me fascina. Era una iglesia que avanzaba ¿en qué? ¿Avanzaba en qué? Oiga, en oración. ¿Quiénes oraban en esa iglesia? Otra vez. ¿Quiénes oraban en esa iglesia? Todos. Era una iglesia ferviente. Era una iglesia perseverante. Era una iglesia constante en la oración. Escúchelo, hermano mío. La iglesia nació en un aposento en oración. Y la única manera de sostener una iglesia es en oración. Una iglesia que no ora, no avanza. Un cristiano que no ora, se estanca. ¿Usted quiere ver el por qué muchos cristianos están estancados? pregúntele cómo está su vida de oración. El poder que Dios colocó en la oración no tiene límites. Y cuando un creyente ora, y cuando una iglesia ora, es llamada a remover lo inmovible, a erradicar lo que el ser humano no puede mover. Y creo, hermano mío, que aquí se tiene que dar una dinámica de oración como nunca antes la hemos tenido. Escuche lo que le voy a decir. Y no podemos depender de la oración de un lugar. Alguien me decía: pastor, ¿y ahora cómo vamos a orar? ¿Cómo así? Es que no tenemos lugar. ¿Cómo así? ¿Usted dónde vive luego? Donde usted viva, ¿debe qué? Orar. La oración debe ser una dinámica de todos, donde quiera que estemos. Escuchen, que lo que sí necesitamos es enfocar la oración. Y parte de una premisa de la oración suya durante los próximos días es: Dios provee el lugar para la congregación. Provéenos el lugar, Señor. Provéenos el lugar, Señor. Danos, Padre Santo, lo mejor. Y dale vacaciones al pastor por allá en Miami, Señor. Amén. Orad sin cesar. Oremos. Ahora, oremos en unidad. Oremos, escúchelo. Pero fue esta premisa: una iglesia que vencía y avanzaba en qué. Ahora, ¿cuáles son las tres premisas? La primera: vencía la ignorancia. Segundo: vencía la indiferencia. Tercero: avanzaba en oración. Cuarto: esta es muy buena, opera en temor y poder de Dios. Versículo 43. Mire esto: y sobrevino temor a todos, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dos palabras, subrayelas ahí. La primera palabra, temor. La segunda palabra, señales. Era una iglesia que se movía en el temor y en el poder. El temor, hijos, defino las dos palabras. Temor tiene que ver con la vida. Ojo, es lo que yo soy delante de Dios. Tiene que ver con mi vida separada para Dios. El temor no tiene que ver con miedo, el temor tiene que ver con amor. Lo amo tanto que por causa de mi amor por Él no puedo pecar. No por miedo al juicio, sino por amor a su gracia. No puedo. Eso significa temor. Pero la otra palabra significa poder. ¿Sabe qué es poder? Poder tiene que ver con una vida que manifiesta a Dios. Escúchenlo. Que donde quiera que ellos iban, se manifestaban las señales, los prodigios y los milagros. ¿Por qué? ¿Usted recuerda que esa generación era una generación qué? Perversa. Y donde hay una generación perversa, hay necesidades por doquier. Por eso Dios colocó en usted el poder, para que donde quiera que usted vaya, manifieste el poder de Dios. En la calle, en el barrio, con los niños, con los vecinos, en el trabajo. Dios quiere que el poder se manifieste en cualquier lugar. Hermano mío, fueron pocos los milagros que se dieron en Hechos de los Apóstoles en el templo. La mayoría de milagros surgieron en las calles, en los ríos, en las casas, en los campos, en el pueblo. ¿Por qué? Porque la iglesia se mueve. Y donde quiera que se mueve, se manifiesta el poder de Dios. Dos palabras importantes: temor, que significa amarlo sobre todo, y poder, que significa manifestarlo en cualquier lugar. Cuarto principio, ¿cuánto van? Quinto principio. Ahí está muy chévere. Versículo 44 y 45. Todos los que habían creído estaban como. Ahora diga, juntos pero no revueltos. No, estaban juntos y revueltos, y tenían en común algunas cosas. ¿Qué ven ahí? En este texto, ¿qué ven? Dígalo. Unidad. O sea, Primero, que tenían unidad. Y el segundo texto, ¿qué tenían? Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué ven ahí? Generosidad. Una de estas dos palabras, escúchenlo. Era una iglesia que caminaba en unidad y generosidad. Me detengo con la primera palabra. Unidad, mire esto tan lindo. Es la capacidad de caminar hacia lo mismo, aunque seamos diferentes. Ah, apoyamos la iglesia, apoyamos la congregación, servimos en la congregación, aunque usted sea godo y yo liberal, aunque usted sea hincha del Quindío y yo del Glorioso Millonarios. ¿Qué es esa camiseta? Vicente, ¿qué es eso? Dios mío. Aunque sea hincha del Nacional y el que está al lado suyo de Santa Fe, escúchelo. ¿Podemos permanecer en qué? ¿Por qué? Porque no nos une una denominación. Porque no nos une una Biblia. Porque no nos une un edificio. Nos une Cristo. Y aunque somos diferentes, podemos caminar en unidad. Y ellos lo entendieron. Escúchelo. Los apóstoles fueron diferentes. ¿Sabía usted que en medio de los apóstoles hubo un hombre que trabajó con el gobierno y apoyó el gobierno llamado Mateo? Él era publicano, recaudador de impuestos. Pero hubo otro hombre llamado Simón el Celote, que era un guerrillero. Era enemigo del pueblo, del gobierno. Ellos querían tomar el gobierno por las armas. Y ambos estaban sentados en la misma mesa con Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo los diferentes nos encontramos. Porque el Señor no mira tu partido, no mira tus diferencias, no mira tus gustos. Él coloca una centralidad y nuestra centralidad se llama Jesucristo. Aquí hay personas que les gusta vivir bueno, como reyes. Hay otros que tienen mucha plata y les gusta vivir en perfil bajo. ¿Cierto? Hay otros que les gusta que no se les note lo que tienen. Hay otros que aunque no tienen, les gusta que se les note. ¿Cierto? Somos diferentes. Pero escúchelo. Pero a todos nos une lo mismo. ¿Quién? Cristo. Ahora, pero no solamente había unidad. ¿Qué había? Ahora, quiero que me entienda esto. Era tal la generosidad que había en ellos, que los que tenían vendían lo que podían para darlo a los que no tenían. Ahora, escuche esto. La generosidad en el reino de Dios solamente debe apuntar a la extensión del Evangelio de Cristo. Se lo vuelvo a decir. Todo lo que damos, todo lo que ofrendamos, todo lo que traemos, solamente debe redundar en que la predicación, la extensión y la proclamación de Cristo sea dada a conocer. Que los perdidos lo conozcan, que los perdidos lo amen. La generosidad no tiene que ser para que el pastor tenga más plata que todos. Hacia allá no va. La generosidad no tiene que ver con que, hermano mío, con que usted dé todo por conveniencia o por manipulación. No. Ellos daban voluntariamente, pero con una sola intención: que el Evangelio fuera proclamado. Una iglesia que caminó en unidad y en generosidad. ¿Cuántas faltan? Dos. Versículo 46. Esta me gusta. Juanito. Y perseveraban unánimes cada día, ¿en dónde? Y partiendo el pan, ¿en dónde? Niños, a mí este principio me fascina. Porque fue una iglesia, ojo con ese principio que le voy a dar, fue una iglesia que aprendió a hacer de sus casas el templo. ¿A qué me refiero? Fueron coherentes. Lo que creían, lo vivían. Lo que creían, lo mostraban. Pregunta: ¿Quiénes deben de ser los primeros beneficiarios de Cristo en nosotros? Los de la casa. Yo soy de los que creo esto. Una iglesia coherente será una iglesia pertinente. Una iglesia que refleja a Cristo desde su casa, desde sus bases, desde sus hijos, desde su matrimonio, siempre podrá ser respuesta a una sociedad. Y yo pienso que toda casa, toda familia aquí, debe abrir sus puertas para que Cristo sea proclamado. Déjeme decirle que la iglesia primitiva nació en casas. Hace unos días atrás yo escuché una historia que me conmovió, pero me llamó la atención loquísimamente. El pastor Lucas Márquez, un pastor que se radica en Chile, pastorea una iglesia muy hermosa en Mar del Plata, creo que es. Y el pastor estaba contando, porque ellos tienen proyectos de iglesias caseras. Y él contó que en un día estaban hablando sobre cómo hacer estrategias para que nuestras casas se convirtieran en casas ganadoras de almas. Una señora que vivía en el barrio más peligroso de la ciudad. Usted imagínese el barrio más peligroso, no lo mencione, simplemente imagínese. Aquel barrio donde los vendedores no entran, donde los taxistas no llegan, donde la policía sale corriendo. Aquel barrio era ese barrio, esa señora. Y la señora le preguntó a Dios: Señor, ¿qué puedo hacer yo para proclamar tu nombre en ese lugar? Y el Señor le dio una estrategia. La estrategia fue colocar un letrero en la puerta que dijera: aquí se leen las cartas. Aquí se leen las cartas. Y la gente llegaba. Decía: buenos días, señora. ¿Aquí se leen las cartas? Sí. Ay, qué bueno. Yo necesito que me lea las cartas. Siga, por favor. Cerraba la puerta. Y le decía: cuénteme su problema. Y la persona empezaba a contar. Le tengo la carta precisa para usted. Y le abría Corintios. El amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. Y la persona le decía: pero usted está leyendo la Biblia. No, señora, le estoy leyendo las cartas de Pablo. Y la gente no se iba, la gente se quedaba escuchando. ¿Por qué? Porque fue una estrategia que Dios le dio a esta mujer. Cuenta el pastor Lucas Márquez que en una mañana, muy de madrugada, eran casi las 4 de la mañana, cuando sintió la puerta que estaban golpeando casi a los puños. Cuando se asomó por la ventana, había un carro. Ella reconocía el carro, porque sabía que ese carro era el carro del jefe de las pandillas del barrio. Y aquel señor estaba parado en la puerta golpeando. Le dijo: ¿usted la quiere las cartas? Necesito que baje ya. La señora bajó y al lado de él estaba el otro cabecilla. Y en el carro habían dos mujeres y un niño. Aquel jefe de la pandilla le dijo: a mí me dice que usted lee las cartas y que aquí pasan milagros. Mi niño se está muriendo en el carro y necesito que usted lo salve ya. La mujer le dijo: sigan. Y la mujer le dijo: yo solo puedo orar con una condición: que ustedes reconozcan su pecado ante Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Arrodíllense y pídanle perdón a Dios por sus cochinadas. Aquellos hombres repitieron una oración sencilla que aquella mujer les dijo, y la mujer tomó el niño en sus brazos y le dijo: Señor, tú sabes lo que está pasando acá. Ellos no vinieron a buscarme a mí, vinieron a buscarte a ti. Glorifícate. Y el niño revivió en las manos de esta mujer. Los hombres le dieron gracias y se fueron. A la mañana siguiente tenían a toda la pandilla haciendo fila para que se arrepintieran allá ante la ciudad. A los 8 días no habían maleantes en el barrio. ¿Por qué? Porque esta mujer convirtió su casa en un templo, donde desde ahí se podía proclamar a Cristo. Y permítanme, termino con esto. Papi, colócame el último texto, versículo 47. 47, hijo. Mire esto. Y alababan a Dios teniendo qué. Ahí, paren. Teniendo favor. ¿Saben que esta iglesia no solamente pensaban en ellos? ¿En quién pensaban? Mire, una iglesia que añade es una iglesia que tiene carácter social. Una iglesia que piensa en el hambre del pueblo, en los pobres del pueblo, en los ancianos del pueblo, en los indigentes, en los drogadictos. Y de una u otra manera tiene propuestas. La iglesia debe venir a congregarse cada semana para nutrirse de Cristo, pero cada semana debe manifestar el amor de Dios físicamente a personas que lo necesiten. Y a partir de este año, el proyecto social de esta casa tiene que ser una de nuestras mayores banderas. ¿Sabe por qué? Porque Armenia necesita conocer que hay una iglesia que ama dando, no pidiendo. El mes pasado yo fui tremendamente sorprendido. Estuve haciendo un entrenamiento a algunas congregaciones por causa de un proyecto en el que Dios me incluyó. Y fui llevado, invitado por una iglesia de las Asambleas de Dios en el municipio de La Tebaida. Cuando llegué a aquel lugar, quedé gratamente sorprendido. Un templo enorme, bello, el templo en cerámica hermosa. Estaban terminando de colocar un techo, un cielo raso, porque iban a instalar aire acondicionado. El pastor me dijo: pastor, tenemos un auditorio con capacidad para 600 o 500 personas. Yo, qué cosa tan linda. Y me dijo: pastor, pero sabe algo, esta iglesia la conoce todo el municipio, desde el más pobre hasta el más rico. Y esta iglesia la conocen como la iglesia que le da de comer a los niños. Hace 14 años, frente al templo, empezaron en una pequeña casa que la convirtieron en fundación. Y los niños del municipio llegan a ese lugar a comer todos los días un desayuno. Juntamente con los niños llegaron sus padres, porque entendieron, escúchenlo, que la iglesia atendía a los necesitados. Yo creo que la iglesia de hoy debe dejar tanto egoísmo, tanto narcisismo. Debemos dejar de pensar tanto en nosotros. Y yo le pido el favor a las personas que tienen pasión por la obra social. Hablen conmigo. Díganme qué hacemos. Díganme cómo empezamos a sumar. Cómo empezamos a congregar. Cómo empezamos a atender. Cómo empezamos en una mano a llevar el pan y en la otra la cruz. Cómo empezamos a mostrar a Cristo con un pan y con un abrazo. Esta fue la manera en que la iglesia de Hechos de los Apóstoles se expandió. Y Dios dijo: a esta iglesia yo añado. Colócame el texto, papi, 47. Porque quiero que mire cómo termina el texto. Y él, ¿quién? El Señor añadía cada día a la iglesia. Escúchelo. Porque él dijo: a una iglesia así yo quiero añadir. Yo creo que este año nuestro desafío es ser esa iglesia. Una iglesia que añade al reino de Dios. Por favor, cierre sus ojos por un momentico. La iglesia nació en un entorno perverso, en una sociedad corrompida, en una sociedad deteriorada. Ahí nació la iglesia. Pero al cabo de pocos años esa ciudad fue transformada y casi todo Jerusalén conocía a Jesucristo. Yo no soy de Armenia, pero yo amo profundamente esta tierra. Aprendí a amar la arepa aquí. Aprendí a amar el frijol, el plátano verde. Aprendí a amar el café. Porque esta tierra es bella. Y Armenia tiene que ver la gloria de Cristo. Armenia necesita una iglesia que verdaderamente manifieste a Cristo. Pero la iglesia no tiene un nombre congregacional. La iglesia somos personas que estamos diseminadas por toda la ciudad. Por donde quiera que vayamos, debemos mostrar a Cristo. Por favor, con tus ojitos cerrados, dile al Señor: yo quiero ser iglesia. Pregúntele al Señor: ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo me vinculo? ¿Cómo puedo vencer la ignorancia? ¿Cómo puedo vencer la indiferencia, Señor? ¿Cómo puedo ser una iglesia pertinente en medio de una sociedad perversa? Papá, yo te pido en esta mañana que tú manifiestes tu amor en nosotros. Papá, aprendimos de nuestros errores, Señor, yo he aprendido. Señor, de las cosas que han pasado, yo he comprendido que tú quieres hacer de nosotros una iglesia diferente. Papá, quita de nosotros toda arrogancia y vuelve el amor a esta congregación. Enséñanos a amarnos, Señor, a pesar de las distinciones, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Señor, que aprendamos a amarnos. Dios, que aprendamos a caminar en unidad. A pesar de que somos diferentes, de que tenemos gustos diferentes, Señor, que podamos entender que nuestra centralidad es Cristo. Papá, y que donde quiera que vayamos, tu poder se manifieste. Padre, yo te pido en esta mañana que tú le des dirección a esta casa y que a cada uno de estos 7 principios le des una estrategia para que podamos añadir en Armenia. Y para que tú digas desde el cielo: yo añadiré a esta casa cada día los que han de ser salvos. Y te pido, Señor, que cada día, donde quiera que estemos, sumemos al reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a papá?